los cumbiamberos, todos los cumbiamberos, todos los cumbiamberos, con las palmas, palmas, palmas arriba. Thank you. el sol. Bueno, vamos a aprovechar para mandar un saludo al barrio Yrigoyen acá, que nos hizo el aguante cuando llegamos. A toda la gente que hizo posible que hoy estemos acá. Y a toda la gente maravillosa que el Bolsón, que está acá hoy presente, loco, haciendo el aguante. Para el barrio Esperanza, Luján, San José, Yrigoyen, San Francisco, Costanera Sur y Norte, para el Lago Pueblo, para las chicas de Esquén, para el Maitén, para todos ellos, gracias. Aguante el Maitén ahí, mira, eso, borrachines, Pero sin el Maitén no hay borrachos. No. Novedad, novedad, novedoso.